Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al segundo, no, tercero programa ya, después del Día del Trabajador que hemos decidido no venir. Tomarnos nuestro día de conmemoración del Día del Trabajador y de un día de descanso y también de lucha, donde se marcha, se conmemora a los mártires de Chicago. También nosotros, bueno, decidimos hacer nuestras cosas y no salimos al aire, pero por ahí vamos a estar tocando un poquito el tema de lo que fue el Día del Trabajador. Ahora, bueno, arrancamos con una cortina, estábamos escuchando de Mob Rule, de Black Sabbath, la era Ronnie James Dio. Vamos a arrancar con un temita ya para ir calentando motores, del último disco de Saxon, que se llama Sacrifice, la banda clásica de la nueva era, la nueva ola del metal británico, nacida por allá por los principios de los 80. Todavía siguen en pie, siguen en vida, y del año 2013, el disco Sacrifice. Vamos a escuchar un tema temazo, muy bueno está el disco y este tema está muy bueno, se llama Made in Belfast, y así que disfrútenlo y vamos a seguir charlando acá en La Botica de Satán. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La Botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. We'll be right back. back to work, free from the jet. Side by side we forge this legacy. Pulling out to care the boys, screaming for the bosses, boys. Got to meet the deadline now. Pulling out to care the boys. Made in Belfast. Made in Belfast. Made in Belfast. Made in acá en la Botica de Satán, en Radionauta FM 106.3, las vías para comunicarse, el 451-6917. También se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, Botica separado de Satán, nos agregan, hacen asistiré, toques, me gusta, no me gusta, etc. Nos pueden escuchar en internet en radionautafm.wordpress.com. www.saxonfest.com. Lo que estábamos escuchando era Saxon, de su último disco que se llama Sacrifice. Recién dije que era de la primera parte de los 80. En realidad Saxon se formó en el año 76 y sacó su primer disco en el 79. Acá hemos pasado el primer disco, el segundo disco de Saxon lo hemos pasado, el Wheels of Steel, el Denim and Leather, el Crusader, grandes discos del metal. Bueno, bandas pioneras del metal junto de la nueva ola del metal británico, junto con Iron Maiden y Judas Priest, entre otras tantas que también han sonado por acá. Entre las cosas que vamos a comentar hoy, bueno, no podemos dejar pasar este acontecimiento que ha conmovido la... A pesar de que nosotros hemos decidido tomarnos el día, el mundo sigue girando y han pasado varias cosas importantes, como por ejemplo, se nos ha olvidado mencionar de que este sábado es el recital de Anthrax junto a Testament en Buenos Aires. La banda de este es en el Teatro de Flores, en la avenida Rivadavia, número 78006. Empieza a las 20 horas, hay bandas invitadas con Decimio y Mojón, la verdad no conozco ninguna de las dos. Y bueno. Bueno, una misa del thrash metal. Una banda que, bueno, las dos, nosotros preferimos más Testament. Sí, sí, definitivamente. Pero ninguna de las dos está para perdérsela. Y la verdad que estaría bueno ver el último disco de Testament en vivo. Excelente. Back to the Roots. Back to the Roots, sí. Espectacular. Bueno, no podemos dejar de mencionar también este acontecimiento que ha conmovido al público del metal, que es el fallecimiento de Jeff Hanneman, el violero de Slayer. Es un acontecimiento que tampoco sorprende a nadie porque, bueno, este guitarrista estaba enfermo hace ya mucho tiempo, ¿no? Así es. Este es el guitarrista fundador de la banda, junto al otro guitarrista, ¿cómo es que se llama? Kerry King. Junto a Kerry King ellos formaron la banda originalmente. Bueno, estábamos con los lanzamientos del año 2013, entre otros, bueno, de bandas legendarias como Saxon. Ahora me gustaría, si tenés ahí en la compu, del último disco de Black Sabbath, de God is Dead, el tema que habíamos prometido la semana pasada y al final, bueno, entre gallos y medianoche no lo pasamos, pero bueno, el primer corte del último disco de Black Sabbath, que dicen que nos va a estar visitando la primera semana de octubre, el 6 de octubre. Yo, hasta que no tenga las entradas en la mano, no canto victoria, porque cómo son estas cosas. Sin embargo, vamos a estar acá todo el año festejándolo y reproduciéndolos. Por supuesto, este es el año de Black Sabbath en La Plata. Así que vamos con el primer corte del último disco de Black Sabbath, también año 2013, al igual que lo que escuchamos recién, de Saxon. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. My maker and savior, help me. Bueno, ahí pasaba God is Dead, el último lanzamiento de Black Sabbath, 2013, otra banda, bueno, no sé, creo que se tendría que hacer una confesión de amor en este programa, pero creo que es mi banda favorita del rock y del metal. Puede ser que estemos de acuerdo, pero ¿vos crees que tiene el mismo sonido de siempre, digamos? De siempre sería muy general, porque Black Sabbath de hecho cambió, bueno, bastante. Por supuesto, hablando de Dio, porque estábamos charlando ahí fuera del aire. Sí. Yo creo que este tema, que bueno, que es lo único que tenemos, la única muestrita que tenemos de lo que del disco que van a lanzar, creo que sí, se acerca bastante al sonido de Sabbath tradicional, al de los cinco primeros discos, digamos. Ni que hablar que la voz perfecta. Pasan los años y el tipo... Es el estudio, recordemos que es estudio, pero... Bueno, sí, claro, pero me refiero a que no es como Metallica, que aún con su disco de estudio, en sus últimos discos tienen la voz distinta, el tipo, porque se lastimó la garganta. ¿Cómo estamos con Metallica pegándole? No sé si es un palo, digamos, o sea, el tipo se lastimó la garganta y volvió y no canta mal, pero canta distinto porque... Imagínate, no puedo estar forzando la voz de esa manera tantos años sin lastimarte. Sí, no sé... Igual a Ozzy lo banco a muerte, aunque cambie la voz, sí. aunque salga en MTV. Sí, eso que ya han pasado las peores cosas y ya lo perdonamos, digamos. Yo lo banco a muerte. Y a mí la verdad que me gusta el temita este, ya me entusiasmo más de lo que estoy para ir a ver a Black Sabbath. Eso estoy de acuerdo. Yo soy malo para juzgar temas sueltos. Necesito el disco entero. Y sí, pero tiene esa, bueno, esa densidad, sí. Eso que caracterizó a Black Sabbath, digamos, ese sonido que iba a ser el precursor del Doom, sí. Del Thrash también, esa atmosférico. Sí, es raro verlo ahora como una continuación después de que todo este movimiento lo generaron ellos, digamos. Claro, bien riffero, bien la guitarra enroscada de Tommy Iommi, siempre con esos riffs tan gordos, así, pesados. Sí, sí, se toman su tiempo, digamos, bien medido en el tiempo, digamos. Sí, sí, es como pesado, es como que me encanta. Y la verdad que estas dos cositas, estos dos primeros temitas que hemos pasado en el programa, me conmueven en el sentido de que dos bandas clásicas ya, que Saxon... 30 años, más de 30 años y... ¿En qué anda Saxon ahora? Y Saxon sacó un... Nunca lo seguí por eso. Un disco que es el que escuchamos recién, que se llama Sacrifice, y Black Sabbath, con una trayectoria de 40 años, todavía siguen rockeándola, es algo realmente estimulante. Quiere decir que podemos llegar a los 70 rockeando tranquilos. O sea, sin duda, que... si querés armamos una banda ahora el fin de semana y vemos si llegamos tan lejos. No sé si ya tendríamos que tener los excesos que ellos tienen desde... los 13, 14 años. Claro, porque sos una persona tan saludable. Yo soy una persona muy saludable. Salgo a correr por la rampla. La rampla. Sí. Bueno, siguiendo con los... Estamos de lanzamientos hoy. Enseguida vamos a pasar un poquito de Slayer. Sí. Recordando al guitarrista que... Sí, a Jeff Hanneman. Y mientras tanto, otra de las cosas que entusiasman al público es que... Va a venir Black Sabbath. O sea, yo levanto la mano. Y de telonero, si es que se puede decir de esa manera, viene Megadeth. Bueno, es que es lo mismo que con Anthrax. Viene Anthrax, pero de telonero viene Testament. ¿Cómo es esto? Bueno, como decíamos, yo prefiero, me gusta mucho más Testament. Pero bueno, así que muy, muy estimulante también la fecha esa de le agrega un precio a la entrada también. Pero bueno, hay algo, va a haber que vender, así que bueno, Megadeth también sacó un último disco que se llama Super Collider y vamos a escuchar el corte de ese disco que se viene también para el 2013, así que escuchemos un poquito de lo voy a conocer porque todavía no lo he escuchado, así que vamos con eso. Bueno, vamos con eso. We'll be right back.

continuamos aquí en la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Recordamos que Radio Nauta, con los estudios Fernando Gómez, ubicados en la calle 60 de nuestra queridísima ciudad de La Plata, entre 10 y 11. Bueno, estábamos escuchando, por supuesto, Thunderstruck de AC/DC, el disco Live, creo que es uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock. Terminamos de escuchar el último tema de Megadeth, que suena con un estilo que vienen teniendo igual, no es que sorpresa, están tocando este estilo, no. Exactamente, no es ninguna sorpresa. Claro. Está bien lo que decís, está totalmente de acuerdo. Sí, un estilo que empezaron a forjar, creo yo, a partir de discos como el Countdown to Extinction, discos que particularmente me gusta muchísimo. Que pero, de todas maneras, Megadeth, al ser una banda tan como con tan temas tan distintos, digamos, siempre tenía esos matices que de estilos distintos, digamos. Sí. Pero bueno, sí, a partir del Countdown como empezaron a hacer temas más canción, formato canción, una canción más corta, con un estribillo en el medio que se repite 2-3 veces, como para, o sea, un trash más... Sí, es que yo lo que creo es que terminaron de conformar su estilo, digamos. Porque no tenían un estilo, ellos tocaban... Y tenían otro estilo. Tenían discos, el estilo del Peace Sells o del Rust in Peace, que son temas larguísimos con, a temas como Tornado of Souls, le podés contar, 7-8 bases diferentes, o Hangar 18, temas mucho más complejos, y a partir de, creo yo, de Countdown to Extinction, Cryptic Greetings, Euthanasia, ni qué hablar de discos que quedan en el medio y para el olvido, como claro. Risk, por ejemplo. Y lo último, lo que escuchamos más o menos, creo que lo que va a traer Megadeth es más o menos el adelanto. Temas más bien formato canción, igual siempre, es Megadeth, no es cualquier banda. Así que bueno, parece que se viene Megadeth, y lo que siempre significa para la Argentina, una banda que juega de local, yo he visto varios foros de discusión sobre el recital y hay mucha gente enojada porque Megadeth toque de telonero, porque atrae a otro público, digamos. Megadeth tiene su público en la Argentina, que es gigante. Yo estoy más que feliz porque a mí me encanta Megadeth. Debe ser, la banda que más de local juega. Totalmente, del heavy metal, el más trash, digamos. Sí, lejos, hay como un sentimiento muy... Sí, tiene esos coros de fútbol que lo generan esas bandas que son grandes acá en Argentina, si no existe. Sí, es como, el público argentino así tan... como que te empezás a identificar como una banda y como que la sentís y la seguís a muerte, así onda, como es futbolísticamente. Sí. Que enseguida vamos a estar haciendo la columna clásica. Yo ya tenía miedo de que no volviera. Bueno, dimos una semanita de descanso, así que no vamos a hablar de las últimas fechas porque no me acuerdo mucho, pero enseguida vamos a poner la cortina de Barcelona y vamos a hablar un poquito de fútbol. Bueno, ahora la buscamos. Mientras tanto, vamos a ir con lo que prometimos, vamos a recordar un poquito a Jeff Hanneman. Que se nos fue, otro grande del metal. Sí, por más que no te guste Slayer, es un gran guitarrista que generó todo un movimiento después de él, digamos. Así es, así que vamos a ir con Angel of Death. Vamos con Angel of Death de su disco Raining Blood de 1986. We'll be right back. La botica de Satán, un programa de metal. Desgarradora cortina, Gloomy Sunday. Bueno, recién pasaba. Nunca nos cansaremos de pasar. Nos damos los gustos, hacemos lo que queremos. Ahí pasaba el tema dedicado a Jeff Hanneman, guitarrista de Slayer, que justo revisando me di cuenta que esto es el 86. Jamás pensé que fuera tan viejo. Antes de que nacieras vos. Sí, más viejo que yo. Más viejo que vos, mirá vos. Yo apenas corría un poco por las calles de las eras de mi tierra natal. Sí, en ese sentido la verdad que es, ¿cómo se dice? Excelente, digamos. Las calles de tierra. Sí, es excelente, que cosas tan... Que era muy moderno para la época. Volaban la peluca cualquiera. Sí. Sí, cosas muy bueno, hasta Metallica, ¿viste? El primer disco de Metallica, sí. Año 83, una cosa... Es como que se empezó a conocer la violencia. Sí, fue la violencia de la música, digamos. Sí, sí, muy violentos. Hay cosas que te sorprenden. Eso. Sí, está bueno que todavía nos sorprendamos de estas cosas. Porque bueno, han pasado ya casi 30 años. Sí, imagínate dentro de otros 30 años más. Sí, es como todo. Yo no creo que pueda evolucionar más violento de lo que es, porque ya no. Sí, no, ya más ruidoso de lo que. Es imposible. Pero, de hecho, dentro de 30 años mirando para atrás van a decir, mira, estos tipos estaban re locos. Vaya a saber a dónde nos llevan los. La historia de la música, qué vamos a tener dentro de 30 años, qué escucharán nuestros hijos. Yo creo. Creo que se va a profesionalizar más aún todavía. Más aún. El metal. Y es que va para ese lado. Los guitarristas cada vez tocan más acordes y más profesional. Y lo mismo igual con todos los instrumentos. La técnica tiene su tope, digamos. No sé si se puede seguir. Podríamos hablar de una sinfonía de guitarras eléctricas. Sí, de hecho se ha hecho. Sí, muchas cosas se han hecho. Pero bueno, veremos en 30 años cuando vayamos por el programa número 6666. Vamos a recordar estos días. Por lo pronto vamos a mandarle un saludo grande a través de las distancias a nuestro tercer integrante de la Botica de Satán, que todavía está en Bariloche, caído en acción. Sí, está sacando las cenizas volcánicas todavía. Así que el Wally, que iba a venir esta semana, pero parece que sigue con trabajo por ahí, por las tierras patagónicas. Así que un gran abrazo para él y que traiga un corderito. Iba a decir que seguramente estaba disfrutando de los paisajes, pero conociendo mi ciudad se está cagando de frío. Se está cagando de frío, sí. más que este es un bicho. Más todavía que es un bicho platense. Así que bueno, un abrazo para él. También le mandamos un abrazo a Ramiro, que estuvo hace 2 semanas por acá. Excelente el programa, ¿eh? Ahí quedó en editarlo, me imagino que estará en eso. Igual estaban componiendo temas nuevos. Bueno, así que un abrazo para él y que ya vamos a pasar podríamos pasar otro temita del Extalión, esta banda de metal vikingo platense, para que la gente que por ahí se perdió el programa, también lo pueden escuchar ahí en la página de Radio Nauta, están todos los temas, los programas anteriores, así que ahí pueden escuchar el programa. Anterior a hace 2 semanas, porque el 1 de mayo no salimos, la entrevista con Ramiro

miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Pasaba Gil Trabajador, quién no conoce el gran tema de Hermética del ácido argentino, dedicado para todos los laburantes, lo que le ponen el lomo, lo que construyen el país día a día, el país y el mundo, ¿no? Un día internacionalista por sobre todo, un día que se conmemora en todos los países, menos paradójicamente en Estados Unidos y en el Reino Unido de Gran Bretaña. Que no es que no se festeje, sino que no se festeja ese día. Sí, y después no tienen otro día. ¿Vos te crees que tienen otro día? Tienen el día de salga a comprar. Sí, una picardía de la historia. Así que nuestro sentido homenaje también a los caídos en los mártires de Chicago y a todos los que se mueren en sus trabajos todos los días. En el día de hoy hay una editorial del diario Página 12, en la editorial que siempre sale al final, digamos, la nota de contratapa de Página, que siempre es una nota así, bueno, el que acostumbra a leer el diario entiende a lo que me refiero y el que no. Son columnas periodísticas generalmente a cargo de algún escritor o sido Juan Gelman o, ¿cómo se llama este hombre? Osvaldo Bayer. Y sale hoy una sobre unos laburantes muertos en Bangladesh, de los que fabrican la ropa que nosotros nos ponemos todos los días, de la ropa que compras, que no sabes dónde está hecha. Bueno, sí. La mayoría de la ropa de marca también, de las marcas Adidas, Nike y todas esas marcas que te va a comprar una pilchita, uh-huh, y sale 200 mangos, bueno, la hacen a precio esclavo. Esa ropa está hecha a precio esclavo, a gente que le pagan $38 por mes, el sueldo mínimo más bajo del mundo. Y bueno, en un edificio donde estaban haciendo la ropa que vos te pones todos los días, murieron 350 personas. Así que bueno, de ahí saca la plata Adidas, Puma, Nike y todas esas marcas, de la explotación de los laburantes. Así que bueno, un abrazo a todos los que se desloman todos los días para poner en funcionamiento esta máquina de picar carne. Y un abrazo a quienes están conscientes de que esto es una máquina de picar carne y que bueno, que laburar hay que laburar para ganarse el pan con el sudor de la frente, porque ese ya es un mandato que viene desde los tiempos del paraíso y el infierno. Pero bueno, estar consciente y saber para quién trabaja uno y qué es las cosas que uno tiene que hacer para mejorar sus condiciones de trabajo y la de los demás, digamos. Bueno, cambiando rotundamente de tema, como decíamos, el sábado va a tocar Testament con Anthrax, así que así es. Y yo traje un temita acá para recordarlos, y no específicamente de su último álbum, sino del primero, del álbum Legacy. Y hablando de la violencia del 1980, este es del 87, el otro era del 86, vamos a escuchar este, que es Alone in the Dark. Dale. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Yeah. fear has control my life, and at my own weakness, though I gotta rid this hell from my head. I find out the social rules, break my mind out here, so I meet them falling easily to ground. Botica de Satán, acá en Radio Nauta FM 106.3 de vuestro dial. Estamos ubicados en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11, y no podemos dejar de saludar a la gente de la cocina de Olga. Acá pueden hacer su pedido al 453-4776. Se encuentra en la cocina del Olga. Pueden degustar desde pizzas, empanadas, salteados al wok, pastas tradicionales, ñoquis, tallarines, sorrentinos de calabaza, sorrentinos de jamón y queso, las famosas piadinas, ensaladas también, y bueno, un montón de exquisiteces más. Así que pueden hacer su pedido al 453-4776 o bien acercarse acá a la calle 60 entre 10 y 11 y disfrutar de las cómodas instalaciones. ¿Qué opinas? No, más para decir no tengo. Muy bien. Bueno, recién escuchábamos el tema de Testament. Alone in the Dark, solo en la oscuridad, y qué pesado que sonaba, ¿no? Muy, muy. Distinto de Slayer igual, pero bien trayero. Bien trayero, y muchísimo me gusta lo primero de Testament, y lo último también, que recién me mandé un... Sí, eso es algo de Testament que es muy valorable, que ha evolucionado a lo largo de los años, sin cambiar de manera tan drásticamente como lo hizo Megadeth, por ejemplo, muchísimas otras bandas. Mega, digo, porque lo estuvimos charlando justo hoy. Así que bueno, lindísimo tema de Testament para disfrutar en este día miércoles, que está lindo el clima, ¿no? Sí, hoy no hemos traído ninguna tormenta y creo que venimos haciendo buena letra, digamos. Venimos con buena relación con el clima, ¿no? Aunque bueno, La Plata siempre nos sorprende con sus furias, sí, que no, caen del cielo. Nunca termina de mostrarnos. Otra cosa de el viernes llovió a cántaros. Me había olvidado ya de ese tema. Cayeron un par de baldazos y más de uno se asustó. No, más de uno se asustó, no. En Berisso y en Ensenada fue realmente grave. Ahí está. Hubo que evacuar gente. Según leí, 600 evacuados. Pero bueno, ese número medio... no sé. Sí, claro. Sí, bueno, también un poco la gente si quiere... la gente no, los medios están muy al tanto del tema, digamos. Sí, exacto. Y bueno, no sé si la gente habrá hecho la mochilita de Bruera, ¿viste? Que Bruera anda promocionando que hagas una mochilita con una radio, una barrita de cereal. No, por suerte no tuve el placer de escucharlo. No sabes lo que te has perdido. Una iniciativa muy responsable, muy original, sí, y realmente ataca el problema bien de raíz. Por supuesto, ahora ante estamos la protegidos. Próxima inundación, ponete la mochila, la preparo hoy, la mochilita y el patito inflable, y así que de esa manera podés campear el temporal. Con respecto a Berisso, vi videos de gente en realidad a través de un diario en internet que suben videos los vecinos. Y bueno, sí, habían casas que estaban inundadas, pero no era gente que tuviera el agua al cuello, como fue acá en La Plata, digamos. Pero era grave, sí, había gente que estaba con el agua hasta las rodillas, ponele, dentro de su casa. Sí, obviamente, además, bueno, ha dejado, tema del temporal ha dejado... Bueno, sí, ha dejado a mucha gente muy sensible. Y sí, se juntan dos nubes negras y ya nos asustamos. Porque en realidad totalmente justificado que la gente se asuste totalmente. Porque en realidad no ha pasado nada. No se han tomado medidas. Mañana puede venir un tsunami y va a pasar lo mismo que pasó el 2 de abril pasado. Así que si la única iniciativa para afrontar estos problemas es hacer la mochilita con una barrita de cereal y un chocolate, bueno, estamos complicados. Sí, es que pareciera que están tomando lo que fue la tormenta como si hubiese sido una tormenta tan extraña que no fuera a volver a pasar nunca. Sí. En las condiciones, además, bueno, ya se ha estado hablando con muchísimos peritos, arquitectos, ingenieros, que dicen que bueno, que esto puede volver a pasar porque las causas son son muchas que tienen que ver con la desidia humana. No es que es la naturaleza furiosa que nos está tirando un castigo divino, sino que es producto de el mal mantenimiento de las redes, el crecimiento demográfico, me imagino. Crecimiento demográfico y sobre todo de los edificios. Así que bueno, pasó la tormenta el viernes. El sábado por suerte salió el sol, estaba radiante. Con frío, pero... Sí, estaba fresco, pero después salió el sol y estaba divino. Bueno, volviendo a lo nuestro, a los que nos convoca acá en la Botica de Satán, vamos a pasar un disco del que estuvimos hablando la otra semana, que es un disco tributo al disco Machine Head, de Deep Purple, un disco que marcó... Disco que dio nombre a una banda que se llama Machine Head. Claro. Un discazo de Deep Purple, con la formación clásica ya de Deep Purple, con Ian Gillan en la voz, así que lo que se conoce como el Mark II, la segunda formación de Purple con Mark con... Te quedó el Mark en la cabeza. Sí, con Roger Glover y Ian Gillan en la voz. Así que bueno, en este caso el tema Picture of Home, un temazo del disco. Sabes que yo había escuchado este tema en un disco y no me di cuenta de que era justo de Purple. El tema de Purple. Bueno, el tema Picture of Home, que es un temazo, creo que es uno de mis temas favoritos del disco. En este caso, versionado por Black Label Society. Así que una muy linda versión de un muy lindo tema, así que lo disfruten. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Barcelona. Barcelona. Barcelona. Bueno, cortina clásica que ya da comienzo a la columna deportiva de la Botica de Satán. No hace falta que aclaremos nada. Sale la cortina y la gente sabe de qué estás hablando. Está esperando toda la actualidad en el deporte, sobre todo el fútbol, que es de lo único que más o menos manjo, como quien diría. Bueno, Barcelona, hablando del Barcelona, se retrasa el festejo del Barcelona. El Real Madrid ha vuelto a postergar el festejo del Barça de Leo Messi, porque sabemos que el Barcelona está... Yo hablo del Barcelona, todos hablamos del Barcelona, porque bueno, es realmente el fútbol champán hoy en día, todo lo que todos queremos ver. Yo no habría dado una mejor definición para el fútbol de Barcelona. Bueno, un fútbol como más... champán. Sí, un asado, algo muy, muy bueno, muy, muy lujoso es el fútbol del Barcelona, así que todos lo seguimos porque son muy buenos, qué sé yo. No hay muchas explicaciones más que dar. Están primeros a pesar de la paliza que se comieron, de la cual hablamos la semana pasada en la Champions League. En este caso ganaron la última fecha y siguen punteros el Barcelona con dos golazos de Leo Messi, que entró en los últimos 30 minutos del partido y realmente le cambió la cara al equipo y pudo festejar, pero el Real Madrid tenía que jugar con el Málaga y en este caso lo aplastó por la suma de 6-2, así que sigue postergando el festejo del equipo blaugrana, como dicen los relatores deportivos. Me encanta hablar con un relator deportivo. Sabemos también que en el torneo argentino están jugando, se están actualizando una fecha que debían. Vélez y Tigre están empatando 1-1. Recién iba ganando Tigre 1-0 y lo empató Federico Insúa para el equipo de Liniers. Otras cosas que tienen en vilo a todo el fútbol es la situación del arquero de San Lorenzo, ex Boca y ex Racing también, Migliore. Bueno, pasan cosas acá en el estudio, la gente se pone como loca. Y otra de las cosas, bueno, ya me olvidé lo que hablaba de Migliore. Bueno, está en cana, va a declarar y veremos qué pasa. Mientras tanto, en San Lorenzo está atajando un muchacho muy joven e incorporaron al arquero mendocino, el Cóndor Torrico, aquel arquero guardameta, guardaballa, que pasó por Godoy Cruz, Antonio Tomba y Argentino Junior. Boca Junior, este fin de semana se vivió el superclásico de Argentina, la mentira más grande del fútbol, el superclásico, aburrido como pocas cosas, aburrido, se podría sintetizar en esa palabra lo que nos hicieron padecer Boca y River, un 1-1, que una de las cosas de las notas de color más relevante es que se convirtió el gol más rápido de todos los superclásicos. En 45 segundos River ya estaba un tanto arriba y parecía que iba a ser un partidazo, pero no, nada de eso ocurrió. Después sancionaron a la Bombonera porque, bueno, en el segundo tiempo más fue el quilombo que se armó con la gente, con esto, con lo otro, con Ramón que hizo una seña para la hincha de Boca, bla bla bla, que lo que se jugó. Así que finalmente Pelado Silva puso el 1-1 para el equipo de la Ribera y terminó en tablas el superclásico. Así que muy aburrido, muy aburrido. Bueno, ahí creo que está más o menos el panorama deportivo. Recuerdo que sigue 1-1 Vélez Sarsfield y Tigre. Vos sabés que yo no puedo apoyar ni ayudarte en este tema, pero estoy de acuerdo con que corresponde al sentimiento del metal. Justo hoy estábamos hablando de esto con respecto a Megadeth. El fútbol y el metal van de la mano, por lo menos en nuestro país. Así que bueno, terminada la columna del metal, del fuchibol, vamos a escuchar un gran tema de una gran banda que es Malón, El Grito de Pilagá, un tema que también nos tiene, que enseguida vamos a comentar. Así que vamos con el tema de Justicia y Resistencia, un gran disco de una gran banda. ¡Gracias! practicando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Pasaba recién era Malón del disco Justicia y Resistencia, El Grito de Pilaga, una banda que ha tocado siempre temas que tienen que ver con las comunidades indígenas y toda la problemática que ello trae y ha traído en este país, con las comunidades, cómo se ha arrasado, cómo se les quita la tierra el tema. Bueno, además salió un video, me acuerdo, allá por los 90 cuando salió este disco. ¿Sí? Nunca vi el video. Sí, hay un video de Malón. Creo que hay varios videos hasta igual, ¿eh? Se pasó por MTV, así que bueno, esto un poco lo traía a colación, que esta semana el 4 de mayo golpearon e hirieron a un hijo de Félix Díaz, sí, el referente de la comunidad Cuam La Primavera, ahí en la provincia de Formosa. Un tema, ya hemos perdido la cuenta de cuántos de ellos han golpeado y cuántos han muerto, ya no te juro que no recuerdo. Y un tema que hemos hablado también acá, sí, el año pasado bastante. En este caso, Abelardo Díaz y Carlos Sosa. Abelardo Díaz es el hijo de Félix Díaz, este referente de la comunidad Cuom de la provincia de Formosa, que bueno, tienen problemas ahí con el ministro Jim Infran. Me resultó gracioso encontrar una noticia sobre esto en un diario que decía que la pelea en realidad había sido entre ellos y que por eso estaba golpeado. Y porque el gobierno, bueno... tácticas y estrategias que siempre utilizan los gobiernos mafiosos, bueno, le han pagado a unos patoteros, digamos, para ir a pegarle a la gente de la comunidad La Primavera, para amedrentarlos, porque sabemos que hay intereses económicos de las empresas sojeras ahí en la provincia de Formosa, y además, bueno, es una cosa que me imagino que lo ha perjudicado mucho al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, porque es un tema que ha salido mucho en todos los medios. Recordamos, el año pasado Félix Díaz salió también, fue tapa de la revista La Garganta Poderosa. Generalmente está sobre los medios algo que antes estaba totalmente oculto, sí, que en la provincia de Formosa es una de las provincias de la que menos sabemos de todo, sí, el país. Sí, totalmente. Y en este caso, bueno, cada vez que nos enteramos es porque le pegan o matan a alguien de la comunidad. Y jamás nos enteramos de que haya ninguna solución al respecto. No, la idea del gobierno de la provincia de Formosa sigue siempre siendo la misma: apalear y reprimir a la gente que reclama por sus derechos ahí en la... Así que bueno, no queríamos dejar de decir esto. Vamos a ir con un temita de la banda Lex Talión, la banda que estuvo hace dos semanas pasando por acá por los estudios de Radionauta, acá en la Botica de Satán. Hablamos muchísimo, pueden bajar o escuchar el programa de hace dos semanas de la Botica de Satán. Hablamos muchísimo con Ramiro y de un montón de cosas, pero sobre todo sobre su banda, que es Lex Talión. Así que los invitamos a escuchar. Vamos a escuchar este temita que la semana pasada no pasó y que es muy representativo de la banda o del estilo que con el que juegan ellos, digamos, de su disco Funeral in the Forest. Ahí está. No! Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Bueno, ahí sonaba el temita Blood on Meat del disco Funeral in the Forest de la banda Lex Talión de La Plata, que está disponible para que lo descarguen, así que búsquenlos, están en Facebook y no sé si tienen una página, creo que no, pero búsquenlos en Facebook, están para descargarlos. Ponen Lex Talión. Lex Talión, L-E-X Talión. Ahí está. Y lo buscan, sí, nosotros ya hicimos lo propio y lo bajamos, estuvimos así hablando, entre otras cosas, sobre eso con Ramiro, el tema de, bueno, el tema de eso de... Sí, bueno, vale también comentar que el disco está disponible para que lo compren, digamos. Obviamente, también lo pueden comprar como hiciste vos, que lo compraste el disco original. Sabemos que siempre es muy lindo tener los discos originales y de se paso... Se le hice firmar, no sabes lo que me costó hacer lo que me lo firme. ¿Por qué? ¿Se hacía la estrella? No, se hacía el humilde, no quería firmarlo. Mira vos, ¿qué te iba a decir? Bueno, está muy lindo además el arte de tapa, el librito... Vale la pena. Bueno, acá nos estamos comunicando con un amigo, Mauro, de la banda Splinter, de Trash. Por ahí la semana que viene van a estar acá en los estudios de Radionauta también contándonos sobre su... sobre, bueno, cómo vienen, qué toques tienen, cómo anda la escena metalera acá de La Plata. Así que bueno, vamos tirando la primicia. Estamos dialogando acá mediante el Facebook, que lo recordamos es Botica Separado de Satán. Así que bueno, probablemente la semana que viene estemos charlando con la gente de Splinter. Excelente, las bandas platenses. Le vamos a preguntar sobre el nombre de la banda de Trash. ¿Tendrá que ver con la rata? Obviamente, yo creo que sí. Bueno, cosas que vamos a... dudas que nos vamos a sacar la semana que viene. Aquella mítica, el sensei de las tortugas ninja. No sé por qué vos lo recordás, porque no sé, es más de mi infancia, me parece, ¿o no? No. ¿Es más viejo? Es viejísima la tortuga. Ah, bueno, no, sí, está bien. Vos creo que no habías nacido cuando se... Yo tenía muchísimos juguetes y... Bueno, sí, atravesaron también una generación. Desaparecieron totalmente las tortugas ninja, sí. No dejaron rastro. Es que la verdad, si lo ves hoy en día en la televisión, no son sé si malísimos. Pegaría mucho. Son, no sí, creo. Sí. Pero también salió la ¿cómo se llama? La película con... Sí, salió, bueno, es que también han hecho tantas películas. Hicieron la película del Mario Bros, imagínate. ¿Pero con gente? Sí, es muy mala. No la vi. La de las tortugas ninja sí la fui a ver al cine. Creo sí, que tenía sí, 10 también. Años, una cosa así. Que usaban esos trajes que se habían puesto. Era muy mala, muy mala. Pero bueno, cosas para los niños. Así que bueno, recordamos que estamos en Radionauta FM 106.3, que la vía para comunicarse el 451-6917, que nos pueden escuchar en internet a través de Radionauta FM.wordpress.com y se pueden comunicar con nosotros al Facebook Botica Separado de Satán, y si no, a boticadesatan@gmail.com. Bueno, y para continuar, les he traído un par de temas que he estado conversando con nuestro amigo Lovicio, el bajista de Fibroma, esta semana, sobre el death técnico, más que nada. En este caso traje la banda Atheist, que tiene... traje dos temas para que conozcan Atheist, porque el tema que tienen... No se reconoce que es de ellos, de tan extraño que es, que es de samba, digamos. Uh-huh. ¿Es salsa? Puede ser, el tema se llama Samba Brisa, por eso dijo, la verdad que no reconozco el estilo. Sí, medio salsa, sí, no sé qué es. Y bueno, acá Lovicio me aportó una banda mexicana que tiene unos tamborcitos también ahí parecidos que vamos a estar escuchando más adelante. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar Atheist, que primero vamos con un tema de ellos, que es el tema que viene antes de este, del tema que vamos a escuchar. Así conocen la banda, porque si no se entiende. Vamos a escuchar los dos temas de Atheist. Dos temas, sí, no son largos. Bueno, dale. Yeah.

Bueno, ahí estuvimos escuchando los temitas de Death Fusion, se podría decir. Bueno, en realidad al final pasamos el primer tema, que es de Atheist, de su disco Elements, y el segundo tema, que es de la banda mexicana Acrania. El disco se llama Uncertain Collision, es del 2012. Uh-huh. Sonaban muy bien, la verdad, las dos bandas. Muy bueno, me encantó el tema de Atheist. Y bueno, Atheist es una banda que tiene mucho recorrido ya, digamos. Muy tiene buena la fusión entre el dead y bueno, las violas limpias, así esa cosa medio... ¿Sabes qué? Algo que me di cuenta después de escuchar estos temas y escuchando el death técnico, el más técnico, ¿no? Porque death, la banda death, tiene algunos temas que son técnicos, pero tiene más death thrash, digamos. Uh-huh. El death técnico salió de la banda death, digamos, yo creo que salió de ellos. Y sabes que al escucharlo esto me doy cuenta de que tiene un cierto parecido con la samba y la música latinoamericana, el death técnico en sí, porque es y lo que pasa que bueno, lo que hablábamos más temprano, el tema de la profesionalización de los músicos, sí. Son músicos por ahí, músicos clásicos, tipo que sí. Han estudiado conciertos para guitarra. Sí. La banda como Atheist por lo menos tiene unas guitarras que son muy difíciles. Sí, la guitarra limpia esa, sí. Entonces, qué sé yo, tipos que tocan metal y además son músicos concertistas. Entonces van mezclando todas sus habilidades y sus gustos también, porque, bueno, les gusta. Sí, y de hecho al final no lo pasamos, pero el tema que sigue directamente es todo melódico, así, de tambores y música sí, cumbia, se puede decir. No, samba, centroamericana. Sí, digamos. Bueno, sí. Así que bueno, muy, muy buenos los ejemplos de Dead. Técnico fusión claro. de esta también sector de la botica que tenemos de rarezas, cosas que han pasado, mezclas de, no, de nos encanta, ¿ves? Cuando encontramos una joyita, sí, hay que traerla, esas, y compartir esas perlas negras de la botica, esos frascos de veneno que hay en esta botica de Satán. Así que bueno, al parecer ya les confirmamos que la semana que viene van a estar pasando por acá los chicos de Splinter. Excelente, los esperamos. Así que bueno, un abrazo para ellos, los esperamos acá en los estudios de Radionauta, acá en la Botica de Satán. Y bueno, vamos a pasar ahora una banda que también veníamos prometiendo. Sí, no prometiendo solamente, sino que hemos venido... hablando de ellos, porque hablando es una, de ellos, una banda moderna que ha surgido ahora y que la verdad que suenan muy bien los chicos. Sí, es un proyecto que bueno, que no es gente que llegó por supuesto, hace 15 minutos. Yo digo moderna porque la banda es nueva, pero sí. Por supuesto que estos músicos no salieron de la nada. Exactamente. Son músicos también de Candlemass, gente que hace mucho que está en la escena del metal e hicieron este proyecto que se llama Ghost. Claro, ahora que me decís que son de Candlemass tiene sentido todos los trajes que usan. Tiene una puesta en escena muy buena, sí. Una cuestión teatral muy pues, parecida. Yo no lo había entendido al principio, es como a que... lo de Mercyful Fate. Sí. Algo bueno, pueden ver los videos en YouTube. Ahí ven el tema de. Vale la pena verlos, así que si les interesa de la banda. Puesta, de la puesta en escena de Ghost. Y que van a estar acá en la Argentina también tocando. Ah, yo sabía que iban a estar en Brasil porque un amigo mío los va a ir a ver. No, es que van a estar teloneando a Maiden, creo. Ahora te confirmo. Pero tiene sentido igual, porque nada, es vienen, una banda vienen tantas bandas que ya se me ha empezado es a mezclar. Es que sí, por ejemplo, Testament y Anthrax se nos había pasado totalmente. No, lo habíamos dicho, pero se nos pasó que era... Claro. Este fin de semana. Sí, totalmente. Bueno, estas cosas. Vienen tantas bandas, pero estoy casi seguro, te digo, que Ghost va a estar tocando con Maiden. Enseguida lo confirmamos. Dale. Pasamos el tema de Ghost. Vamos. Creo que es de su último disco y después confirmamos esta data. We'll be right back. Bueno, vamos llegando al final de esta Botica de Satán del día de hoy. Enseguida lo vamos a dejar con la gente de Arte al Ataque, que hace su programa ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Así que bueno, no se vayan de este aire, que espera muchísimo de la actualidad que tiene que ver con el mundo del arte, la cultura y esas cosas. En fin, recuerden que la semana que viene vamos a estar con los chicos de Splinter, así que nada, los esperamos. Así es. Lo que escuchamos recién era Ghost, la banda que va a estar acompañando. Confirmamos la data, a Iron Maiden, la fecha que es el 25 de noviembre de este año, junto a Slayer. Así que así es. Slayer van a estar tocando con el guitarrista de Cannibal Corpse. Así es. También aprovechamos para actualizar la información deportiva, a quienes se informan en el deporte a través de la Botica de Satán. El partido entre Vélez Sarsfield y Tigre está 1-2, digamos, Vélez 1, Tigre 2. Así que de esta manera terminamos el programa de hoy y los esperamos el miércoles que viene de 2022 aquí en Radio Nauta FM 106.3. Nos vamos con la marcha de las ratas. Ahí está. De Orcas. La marcha.